Podfest 14. Seguimos acá en la Podfest, y tenemos un nuevo invitado, no invitado, pero bueno, nombre y colegio. Mi nombre es Pablo Camaraza, soy antílope en el mundo digital y soy el conductor del podcast Se Viene la Lluvia. Podcast Se Viene la Lluvia, un podcast sobre juegos de mesa. Exactamente, así es. Es una cosa, perdón si suena mal, pero es una cosa rara porque todos, hay muchos podcasts de videogames, de juegos de mesa, conocen, aquí en la Podcastera hay uno solo. Que yo esté, porque estoy medio perdido el mundo, que yo sepa qué hay. Mirá, sí, somos medio hipster, ¿no? Porque cuando todo el mundo habla de videojuegos, nosotros vamos a lo retro, vamos a los juegos de mesa. Pero la verdad es que no, hay dos podcasts de juegos de mesa, los cuales yo he tomado bastantes cosas, que no tienen quizás una periodicidad muy constante, o no son, o sea, no tienen el formato podcast más, más normal, que se podría decir, sí. Pero que existen, digamos. Uno de ellos es La Barca al Infinito, que habla sobre juegos de mesa, videojuegos y filosofía, por ejemplo, y es un mix entre las dos cosas. Y después otro que se llama El Jocatore, que es directamente juegos de mesa. Ajá. Ah. Pero están bueno, yo no sé nada, evidentemente. No te preocupes. Ahora, ¿cómo surge la idea de, o sea, se juntaron un día y dijeron, bueno, che, hay mucho juego, hay mucho podcast de videojuego, o... Bueno, ya... ¿Se catalogan como ludópatas? Sí, completamente. Ok, completamente. Somos ludópatas. Expresemos nuestra ludopatía al mundo. ¿Cómo, o sea, cuál fue la idea para hacer el podcast? Mirá, nosotros con Gonzalo, que es mi co-equiper, digamos, el chico que conduce conmigo, tenemos lo que llaman mesas de juego, que son grupos donde la gente se junta a jugar. Digamos, no sé, hay una gran biblioteca que es como la IMDb de juegos de mesa, que se llama Board Game Geek. Sí, cuando estaba escuchando el podcast me metí en el laburo. Ah, bueno. Se me atrasó un poquito la máquina, un poco lenta, pero no estaba bueno. Y es enorme, no se puede creer la cantidad de juegos que hay. Pues quizás el primer error, si se quiere, que se cae cuando vos hablas de juegos de mesa es pensar en los cuatro clásicos que nos conocemos nosotros. Automático, obviamente, yo que no soy ludópata, pensé, ajedrez, ludo, bueno, ya obviedades porque ya yo no soy mucho de jugar, no, por favor, juego la boca. Y después, no sé, ahí ya me quedan tres. Y tenés el tech, tenés el carrera de mente, el juego de la vida. Por eso, tenés un montón de esos. Y todos esos juegos tienen más de 60 años. O sea, imagínate que entre el principio del siglo XX salieron los cuatro más conocidos, que es esto, es el Risk, el tech real, digamos. El, ¿cómo se llama? El de palabras que tenés que ir armando, el Scrabble. Digamos, juegos. O crucigrama también. Crucigrama. Y son re viejos. Sí, sí, sí. Entonces nosotros en general lo que hacemos es basarnos en juegos del 95 por adelante, que fue como un gran boom de juegos de mesa nuevos. Sí, sí, sí, que sí. Lo que hacían fue, agarraron todo lo que era aburrido de los juegos de mesa y lo sacaron a la mierda. Casi tiro la silla. Que ahí también como que en los 90 fue el boom también de los juegos de rol con la tarjeta. Exacto. Con cartas, no tarjeta. O sea, también juega, entra eso dentro de... Sin duda, sí, sí. De hecho es increíble lo que marcó Gary Gygax con el Dungeons and Dragons en su momento. Y cómo de repente los juegos empezaron a tener temática y sí, no era sí, solo sí. Un economista que iba comprando edificios, sino que agarrabas espadas y ibas al espacio exterior, ¿viste? Como que tenés un montón de temáticas y se abrió. Y es un una especie de elige, o sea, hablando mal y pronto, elige tu propia aventura. Sí, ponele. Pero con un toque de suerte, por así decir. Ni siquiera, porque la suerte es una de las cosas que se dieron cuenta que era muy hinchabolas en los juegos. Ojo, siempre hay juegos que tengan cuestiones azarosas. Pero, por ejemplo, no sé, ¿vos jugaste al TEC alguna vez? El TEC, sí, a mi hermana le encanta el TEC. Bueno, en el TEC pasa mucho que quizás por una cuestión completamente de azar y no de mérito, perdés. O te va como el orto. Bueno, eso se reconoce como algo del paradigma viejo. Como que no tiene sentido pierdas solo por culo, ¿viste? Por suerte. Sí, sí, sí. Entonces los nuevos juegos empezaron a incluir cosas mucho más copadas, que sean más interesantes, que sean más de meritocracia, donde que mientras mejor seas, mejor puedas jugar y no. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad que nos encontramos como re iluminados por ese mundo. Chocó y de hecho, imagínate, hicimos un podcast de eso, ¿no? Sí, ahora, eso fue, bueno, hagámoslo. Tiremos, o sea, dijeron un día, como fue con Gus, pongamos un celular, lo que sea, grabemos y vemos qué sale. Mirá, fue un poco más armado que eso. Porque la verdad que con Gonzalo íbamos a hacer un canal, tipo un canal multimedial de juegos de mesa, en el cual íbamos a tener una parte de reseñas, de videoreseñas, íbamos a tener el podcast, íbamos a tener noticias escritas, qué sé yo, que sí. Es lo que llamamos el dado oscuro, que he hecho en nuestra página, en nuestro Facebook, es todo eso. Pero lo único que prosperó realmente fue el podcast. El podcast. Entonces quedamos por ahí. Sí. Y yo justo porque había intentado grabar un demo en los últimos años, tenía un micrófono condenser y una placa de audio y sabía usar el Nuendo, un Cubase y esos programas. Y sí. Aproveché y dijimos, bueno, vamos a hacer, tenemos el equipo, tenemos las ganas. Tenemos la tecnología, vamos. Y listo, vamos para adelante. Y la verdad que es una experiencia muy interesante. O sea, recién ahora terminamos nos falta un capítulo, pero vamos a terminar la primera temporada y pasamos por todo. Pasamos por entrevistas, pasamos por opinión. Pasé por una que grabé yo solo el podcast y fue como, tipo, Proyecto Blair Witch, ¿viste? Que estaba sí. Con la voz acá y se me escuchaba el respiro re grosso, ¿viste? Sí. Como que pasé por todo y es como decir, bueno, para la próxima temporada vamos a ver qué nos sienta mejor, qué sí. Está bueno, qué no. Sí, ¿viste? Se aprende de lo bueno y lo malo, se aprende y obviamente se lo trata de mejorar. Completamente. Cuando ustedes sale una más o menos una vez por semana, o sea, no, mentira. Cada bueno, en teoría. Sí. Siempre dicen, no, esta semana jugué tal cosa. ¿Se plantean jugar X juego o porque pintó, che, estoy en la mesa, en la casa de uno y salió este juego tal? ¿Cómo es? ¿Lo programan? ¿Cómo es el? Mira, nosotros armamos una plantilla o algo parecido, que es como un temario, y decimos, bueno, a ver. Si vamos a hacer una reseña de un juego, vamos a contar cómo nos pareció el juego, qué nos gustó, qué no, vamos a jugarlo los dos. Si ya jugamos un juego hace mucho entre los dos y ya lo conocemos, vamos a hacerlo. Sí. Si no, lo aprendemos para esa semana. Sí, sí. Pero sí, o sea, se programa lo mínimo como para poder hablar desde el conocimiento, ¿viste? No tirar, sí, de hecho sí. Nos pasó. Hablamos de un juego medio sí, tanteándolo y fue un juego sí, cualquiera, ¿viste? Entraron a mandar mail. Sí, sí, sí, sí, por eso. Sí. O sea, aprendimos nuestros errores. Lo que me... O sea, sinceramente, mi vida es una locura. Escuché un par y está bueno porque te hablan de... Ustedes hablan desde el punto de vista de... Que me pareció bueno inteligentemente, me pareció bueno de entretenido, me gustó en lo visual, que la fichita, que el contraste con el tablero. O sea, abarcan todos los ámbitos del juego, desde el diseño hasta la cómo fue diseño visual, a lo que voy, perdóname, hasta el diseño intelectual, ¿no? Toda la bola que le dieron y sí, cómo sí, a uno sí. lo maquina, le da más ganas de seguir jugando, eso voy. Sin duda, es que... La verdad es que te pega por todos lados. O sea, desde el principio, no te imaginas la cantidad de juegos que solo venden por la caja. De manera que sí. Ya tenés que tener una buena calidad gráfica sí. Para salir, porque si no te comen crudo. Y después, como toda la experiencia, todo. O sea, para que te des una idea, no sé, si vas a dedicar 2 o 3 horas jugando un juego, tiene que generarte una experiencia. Y como te decía, las experiencias de mierda que yo recuerdo con juegos como el Mil Millas o el Dego, qué sé yo, carreras de mente. Me acuerdo, yo jugaba de pibe con mi familia y no pegaba una, nunca, ¿entendés? Entonces, esas experiencias como que las pude dejar de lado. Me metí en juegos con experiencias mucho más ricas, mucho más interesantes. Es otro mundo. Entonces, te lleva por todos lados, por lo visual, por la mecánica, incluso el tiempo que te quedás pensando o no haciendo nada, ¿viste? Todo está controlado. Uh-huh. Y todo te llega y te dice, bueno, este juego me pareció súper groso por tal cosa o no me gustó tanto por tal otra. Sí, sí, sí, sí. Como que es todo parte de cómo la vivís después. Ahora, en cuanto... ¿Hace cuánto están? ¿Un año? En el podcast, no, sabes que bastante menos. De hecho, en 3 meses, poner. Temporada 3 meses, bueno. Sí, es una mini temporada. En estos 3 meses, el feedback, o sea, che, recomendame un juego, o este, ustedes lo recomendaron, para que te saco esto. Lo recomendaron, me pareció malo, me pareció bueno, o sea, ¿tienen esa respuesta de los ludópatas? Mirá, sí y no, o sea, no tenemos tanto feedback de recomendame tal juego, qué te pareció tal otro, pero sí nos han dicho sobre tales juegos que recomendamos, o pues incluso nosotros casi no recomendamos juegos, los reseñamos únicamente. Sí, bueno, lo que voy, eso, que a lo mejor pero, uno lo escuchó y dijo, uy, qué piola, quiero. Sí, eso pasó, de hecho pasó mucho, el último episodio hablamos sobre una feria de juegos de mesa re grosa en Europa, y la gente re cebada, quiero ir, viste, sí. Me contaste sobre esto, vamos. Sí, sí. Pero sí, tenemos feedback de todo, también tenemos, ya te digo, algunas puteadas de, no me pareció que esto lo hicieron bien o qué sé yo, uh-huh. Que está perfecto, ¿no? Y que de hecho nos ayuda mucho para aprender y decir, bueno, a ver, acá sí. Lo hicimos mal, no tuvimos que hacer una reseña de un juego, jugamos 15 minutos. Uh-huh. Entonces vas aprendiendo un montón. Sí, que encima uno había visto la intro nada más. Sí, sí, sí, por eso. Entonces, nos encantaría tener más feedback, el tema es que es muy nicho. O sea, sí. Juegos de mesa de ese estilo, acá en Argentina es muy poco y apuntamos más a España quizás o más a Latinoamérica, pero vamos muy a poco, entonces... Como no ¿tienen ya respuesta o llegada de allá del otro país, sí, de la hispana? De España sí, por lo menos porque en España tenés algo que se llama la BSK, que es como un foro gigante de juegos de mesa, bastante popular en España. Entonces tiramos un post ahí, de hecho salimos con un podcast de juegos de mesa y ahí agarró. Sí. Y por lo menos por ese lado tenemos ahí un cierto feedback que está buenísimo. Está buenísimo porque llegas a todos lados y das a conocer un poco cómo es. Sí, también el asunto acá. Sí, sí, exactamente. Sí. Uh-huh. Ahora, vos decís que ustedes, bueno, no recomiendan. ¿Algún escucha dijo, che, prueben este juego que está copado o este es una porquería, pero pruébenlo? A ver, quiero su punto de opinión de, quiero que también digan que es una porquería este juego, o sea... No, o sea, no es el punto, sí nos han dicho, prueben este juego o recomendamos esto. Incluso alguno nos dijo, me encanta Lovecraft, abren sobre los juegos de mesa Lovecraft, que hay un montón, ¿viste? Sí. Digamos, tenés esas recomendaciones, pero puntualmente, este juego es una mierda, pruébenlo a ver qué me dicen, no lo tenemos. Y de hecho, casi que tenemos una política de... no reseñar juegos de mierda, porque la verdad que para salir a sacarle el cuero a un juego prefiero hacer una bien y reseñar un juego que me gustó, digamos. Sí, sí, tampoco es como un poco de mala prensa. Claro, exactamente. Sí. Ahora, en base a lo que acabas de decir de que aprenden de lo bueno, bueno, que lo de bueno y lo malo, ¿qué mejoras piensan hacer o qué cambios para la temporada, bueno, el año que viene? Mira, por lo pronto ya estamos pensando con tener intro propia, pues por ahora venimos manejando todo con música, alguna Creative Commons, otra ilegal. Sí. Claro, si nadie escuchó eso. Pero tener intro propia, seguir poniendo música, pues la verdad que a mí me gusta muchísimo poner música, me gusta mucho la radio y bueno, me gusta la idea de meter ahí musicalización. Ver si hacemos más entrevistas, porque es algo que la pasamos muy bien. A mí me gustó muchísimo hacer una entrevista que hice en el capítulo anterior y dije, bueno, va, esto me cabe, me va mejor. Si vamos a meter más de eso, teníamos ganas de hacer, no sé, un radioteatro, a ver qué podemos meter. Digamos, tenemos un montón de ideas, hay que ver hasta dónde es factible, pero por lo menos hemos podido limpiar ciertas cosas que no nos gustaron y nos parecieron bastante chotas. Yo no voy a volver a grabar un podcast solo en mi vida. No, es complicado. Pero sí, tenemos un montón de ideas. Por ahora no quiero quemar nada, ¿viste? Está perfecto. Entonces, no te pregunto lo del radioteatro. No, bueno, por lo menos sabemos que nos encanta y tenemos ahí las cosas para hacerlo. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Obviamente relacionado al... Idealmente sí. Y la verdad, mira, hay algo que me llamó mucho la atención. Es que tuvimos bastante feedback de gente que nos decía, no sé, una goma de juegos de mesa, pero me escuché todos sus episodios. Sí. Y vos no sabés lo que me impactó a mí eso. Porque decís, yo me la pasé hablando a gente que... mínimamente jugó cosas y de repente cae esta gente y digo, wow, anda, sí. qué locura, digo, alguien se fumó esto y andá a saber qué entendió de todo lo que dije. Y la verdad que me parece que incluso eso nos va también a como encaminar a abrirnos un público más general, más general, digamos, hablar gente que quizás no jugó mucho, no conoce nada y quiere meterse. Y estaría buenísimo ver si podemos como abarcar todo ese mundillo, a ver si los levantamos y se juntan, ¿no? Sí, porque eso también es lo importante del podcast, ¿no? O sea, vos lo subís, lo ponés para descargar, obviamente, Gratarola por cualquier lado, y está llegando a gente que en su vida primero o habrá escuchado un podcast o habrá escuchado un podcast de cine o de, no sé, de humor, el stand-up de Club Gabo, claro, o el de ustedes de juego. O sea, es como que estás mostrando un universo nuevo y estás acercando a la gente también al mundo del juego. Claro, sí. Eso está copado y bueno, también más clientela, por así decir, ¿no? Sí, o sea, sí, más claro. Gente para, más público para los juegos, para que mejoren la calidad y toda la... Sí, mira, te voy a comentar, no, creo que no sé, tenemos mucho tiempo, pero sí. Hay una suerte de manifiesto que estoy pensando para la próxima temporada, que es como, en realidad no manifiesto, pero por lo menos qué es lo que a mí me impactó de los juegos de mesa. Yo soy diseñador gráfico, sí. Yo paso 15 y 16 horas por día enfrente de una computadora. Salir a jugar un juego de mesa... Sí, es desenchufarte completamente. No te imaginas cómo, no ves una pantalla durante esa sesión de 5 o 6 horas que clavamos un par de juegos de mesa. Es increíble, porque es eso, estás jugando con gente, la tenés enfrente, estás hablando con gente. O sea, es una experiencia que a mí me chocó tanto, sacándome violentamente la computadora y metiéndome ahí, que dije, tengo que compartirlo, tengo que mostrárselo, que realmente está buenísimo. Puedes llegar y de hecho... pasa mucho que en reuniones de amigos o lo que sea sacas un juego de mesa, sí, más o menos fiestero, y a la gente, sí, le encanta, sí. ¿No sabes cómo rompe el hielo? Gente que no se conoce entre sí, de repente está acusando a la otra, sí, de traidora, ¿entendés? O lo que sea, no importa. Sí. Nada, más cuando, por ejemplo, mencionamos al TEC. Lo he jugado con mi hermana, amigas, amigo, amiga de mi hermana, en familia, y es che, pero ¿qué me están haciendo? También te asociás con el otro, duda, también le buscás roña, pero todo con un fin, lo cual es copado, ese es uno de los puntos del juego, aparte de entretenimiento, la unión. Sin duda, mira, bueno, perdón, te interrumpo. No, dale. Por ejemplo, hablando sobre qué experiencias te generan los juegos, hay un juego de mesa del Game of Thrones, que es básicamente, si juegan al Tekken, es más o menos parecido, tenés Westeros, donde tenés casas que cada uno maneja, y si te gusta Game of Thrones, esa experiencia es increíble, ¿entendés? Uh-huh. Porque vos manejás a la casa que vos quieras y haces las alianzas que vos quieras y tenés a los personajes de Game of Thrones y de repente te sentís re inmerso ahí. Sí, y es eso, es empezar a putearse con el otro, empezar a armar alianzas, matar gente. Es como... nada, es una locura. Y ese juego, por ejemplo, de Game of Thrones... dije Game of Thrones por dar un ejemplo, ¿no? No te digo fácil de conseguir porque no vas al supermercado que encontrás el Tek, el ajedrez, todo la batalla naval, pero... O sea, ¿hay lugares específicos o se los hacen traer de afuera? Mira, ese es el gran tema que estamos teniendo ahora. O sea, si bien... No, la respuesta a tu pregunta es no, hay que hacerlos traer de afuera, cosa que es una patada en el orto en este momento, duele muchísimo en cuanto a económico, en cuanto a los trámites que tienen que hacer. Por eso, en general, lo que hacemos es incentivar a la gente que se meta en los grupos de mesa, que vaya a jugar, digo, tenemos la ONG La Cantera, que organiza juntadas de juegos de mesa todo el tiempo, digamos... No son fáciles de conseguir juegos, pero la verdad que muchos de nosotros tenemos 30, 40 juegos de mesa grosos y nos falta gente, digamos. Los juegos tenés, falta juntarse. Entonces es como que está buenísimo traer a la gente a que se meta y en vez de tener que hacer garrón de comprarse el juego, vení, jugá. Ahora que hablaste de eso de la importación, que es un dolor de trasero. Cuando ponele, se te va un conocido afuera. Sí. Decís, che, fíjate, vos o cualquiera, fíjate si podés conseguirme este. Y me imagino que no serán pesados, o sea, depende. Y a todo esto, ¿paga impuesto? Curiosidad, ¿paga impuesto el juego? Mirá, en general no, porque nadie en la aduana aeroportuaria se mata en buscarte un juego de mesa. En general, lo que vos pedís son. Tecnología, computador, juego de mesa pasa. Sí, tomátela, salí acá. Por eso, o sea, por ese lado no hay drama. Lo que tienen que suelen ser muy voluminosos, porque son cajas grandotes, al menos que saques lo que hay adentro de la caja y tienes la caja al carajo. No, pero ahí ya le sacas parte de la gracia. ¿Qué sé yo? Es cada uno. Es que por ahí también es el packaging que lo tenés ahí. Sin duda, hay gente así fetiche, le encanta tener las cajas ahí. A mí, yo en general las pongo en una Ziploc y la dejo ahí por una cuestión de comodidad. Pero sí, si podés tener la caja, genial. Si no, no. A mí, yo en general no suelo pedir juegos por eso, porque son voluminosos, son caros, es como que es medio hinchabolas. Sí, sí. Pero sí, aprovechás como puedas, como loco. Sí. Robando por ese lado. ¿Y cuál es tu juego de cabecera? Uy, me matas. Mira, hay un juego que. Bueno, si querés por categoría. No. Te respondo así de una. Hay un juego que me gusta muchísimo, lo jugué. No es ni en pedo el mejor juego del mundo, ni está cerca. Es un juego que se llama The Resistance, que es la resistencia, que es un juego donde tenés dos equipos, uno que es como la resistencia y el otro que son los espías de la corporación. Y es un juego donde se basa en intentar descubrir quiénes son los espías. Sí. ¿Uno te imaginás la quemadura de cabeza que genera ese juego intentando pensar si el otro es espía, si te está haciendo como el doble espía que se está escondiendo? Es un juego que, o sea, la gente termina agotada de ese juego. ¿Promedio de hora de juego? No, media hora. ¿Media hora? Ah, sí, son cortísimos. Pero intenso, o sea, un juego sin diluir, poner. Exactamente. Y es hermoso. Es como, vos metés un psicólogo ahí viendo jugar a Resistance y te saca toda la personalidad de cada uno. Es brillante. Ese, obviamente, acá no se consigue. No, pero lo que hay mucho es una movida que se llama Print and Play, que es el hágalo usted mismo, digamos, que es... Están los archivos de imagen en internet, claro, lo bajás, lo cortás. De hecho, el mío es así y funciona perfecto. Nah, ¿viste? Es una brudez. Sí, resumo con, no sé, ¿cómo son las fichitas? No, bueno, de ese juego son cartas que en realidad los cortás en pedazos de papel. Ah, ¿no? Sí. Como... Sí, lo podés jugar con servilletas, digo, si te haces un poco la cabeza, maña, ¿no? Te das maña, sí. Exactamente. Sí. Ahora, a una persona, ponele como a mí, porque... Juego de mesa, me gusta el ajedrez, batalla naval, o sea, lo básico. No tengo esa capacidad de sentarme y bueno, dale, tra. Un juego así, muy copado para recomendar. Para uno, cero, nivel cero. Y mirá, te diría los que juegos como el Carcassonne o el Colono de Catán, que son los juegos que arrancaron todo. O sea, los juegos que dijeron, macho, vamos a hacer juegos de mesa en serio, que arrancaron alrededor del 95, 99. Y que son los clásicos, digamos. Obviamente después tenés juegos que los agarraron, los modificaron, los mejoraron. Pero esos juegos funcionan con todo el mundo, le gustan a todo el mundo, funcionan bien, son buenísimos. Uh-huh. O sea, esos juegos sí vale la pena probarlos. para la gente que nunca jugó, la mete de una en el mundo. Sí, sí, sí. No falla nunca. Ya lo atrapa eso. Exactamente. Ahora, bueno, vos dijiste trabajás 6 horas con la computadora. 16. ¿Cuántas? 16. No, trabajo 8, pero con el freelance laburo más. Sí, ¿cómo? Bueno, obvio, sí. Estás medio día con la computadora. Salís, te pones el juego de mesa, te desenchufás porque cero. Me imagino, ya me imagino la respuesta. Va a ser una estupidez lo que voy a preguntar. ¿Una buena película, una serie o un juego de mesa? No, en general saqué una serie. Porque yo en particular intento jugar juegos de mesa en sesiones, de manera que decís, bueno, a ver, arranco a las 12, termino a las 8, puedo meter ahí y listo. Con un juego de mesa en general te lleva 2 o 3 horas. Y es raro, sí, que tengas 2 o 3 horas libre en medio de una semana. Entonces prefiero eso. O sea, si es algo corto, vamos con una serie. Si no, boludear jugando online, viste, sí, de manera digital. Y si no, sí, juego de mesa full. Uh-huh. O sea, por eso. Y lo meten haciendo al lado. Bueno, para cerrar, así no yo no dejo más. ¿Dónde te pueden seguir los podcasts escucha, los que te quieren escuchar, no? O sea, ¿dónde te pueden...? Mira, nosotros tenemos la página que es eldadooscuro.com, sí, que es donde están subidos todos los podcasts. Si no, en iBooks nos pueden buscar. facebook.com/dadooscuro. Y si buscan en Google Se Viene la Lluvia, les van a aparecer un montón de notas sobre el clima. Por eso si ponen Se Viene la Lluvia podcast, ahí vamos a estar. Digo que me encanta el loguito de... Encima lo tenés, no lo ven, pero tiene la remera con el loguito. Es una nube minimalista con las gotitas, ¿no? Y el charquito abajo. Exactamente. Me encanta, está buenísimo la síntesis que tiene, me encanta. Está genial. Así que bueno, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones por este magnífico evento, la verdad está buenísimo. Gracias. Al pulmón, con mucho amor, mucho cariño. Así que no, gracias por venir, por hacernos el aguante y por estar esperando ahí porque se atrasó todo. Perdóname, no está esperando, está disfrutando de las charlas, escuchame. ¿Eh? Está disfrutando de las charlas, no está esperando. Sí. Pero bueno, vos también a lo mejor tenías cosas que hacer. Sí. Te pido disculpas. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos.